Martes 14 de junio. Fue la joven y llamó a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: toma este niño y críamelo, que yo te pagaré. Éxodo 2, versículos 8 y 9. Al Éxodo lo inauguran mujeres: la madre de Moisés, Miriam, su hermana, la hija del faraón y las sirvientas. Mujeres hábiles, sabias, que irradian vida, que son transgresoras de los poderes de la cultura de la muerte. Vencerán en sagacidad y, si es necesario, en estrategia. Resistirán, desobedecerán, le mentirán al ídolo que está de parte de la mentira, y Dios estará con ellas. Habrá una confabulación de distintas mujeres de distintos credos religiosos, nacionalidades, culturas, edades, condiciones sociales. Todas mujeres de la utopía y de la esperanza. Serán esclavas y princesas, madres y hermanas, hebreas y egipcias, judías y musulmanas, cristianas y budistas, jóvenes y ancianas, como la madre y la hermana de Moisés, como la hija del faraón. En los años que llevo trabajando con grupos de mujeres, me he encontrado con muchas de estas redes, dentro de las que quisiera mencionar a las defensorías barriales del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, quizás por ser la que más me ha marcado. Las defensorías están conformadas por mujeres de los barrios que, bajo el lema Juntas de Pie y en Camino, desean ayudar a otras mujeres a las que les cuesta salir de situaciones de violencia y vulnerabilidad. Ellas mismas han hecho un proceso de empoderamiento, de crecimiento en su autoestima y cuidado de sus hijos. Ven que hay solución, que no están solas. Unen sus deseos de luchar por los derechos de otras mujeres y los niños y se ponen en camino. Ni golpes que duelen, ni palabras que hieran. Una reflexión de Roxana Beatriz Dávila.